que cuando las cosas están difíciles, hay que mantener la moral en alto. ¿Y qué les podemos decir de la jornada del día de ayer? Bueno, el día de ayer la oposición había convocado a activar los 26 puntos con una marcha, ¿verdad? Con una marcha que se bautizó entre líneas como la marcha del pupú, porque bueno, ellos estaban promocionando la utilización de un arma parecida a la Molotov, pero que en vez de tener papel y gasolina, tuviera excrementos humanos, ¿no? Y que para lanzársela a la Guardia Nacional Bolivariana. Esto se les revirtió, definitivamente se les revirtió, porque como lo hemos dicho hasta la saciedad, excrementos arrojan los primates cuando están en guerra. Y nuestra oposición, cuando hablamos de la base opositora, del opositor de a pie, el opositor de a pie no es primate, no son monos, no se embarran, como tampoco lo hace ni la Tintori, ni la María Corina, o sea, los que andan mandando a fabricar, el mismo Miguel Enrique Otero, que sacó un tuit, vamos a sacar los Puputov, que fue el que le puso el nombre, por cierto, ¿no? Ellos no. ¿Tú crees que ellos se van a ensuciar las manos? Por favor. Pero si hasta los desechos de su mascota se los dan a la señora de servicio para que los recoja. Pero así, en tal bajo criterio, en tal bajo nivel, tienen en su base que a ellos sí los mandan a hacer el trabajo sucio. Y realmente las personas que pueden llegar a hacer este tipo de acciones dentro de una base opositora son una minoría. Otra muestra de que el sector violento, del sector, digamos, del sector enfermo, porque el hacerle apología a lo que bautizaron como Puputov, ¿verdad? Definitivamente es un sector enfermo. Esta, y que lo decíamos, es minoritario. Otra muestra fue el video que pudimos ver ayer en el programa de Miguel Ángel Pérez Pirela, Cayendo y Corriendo, que fue tomado en las inmediaciones del Colegio San José de Tarbes del Paraíso. Ese es un centro de votación de la parroquia donde la oposición gana en una proporción 80-20. Allí estudia, es uno de los colegios más exclusivos de la zona y de hecho es uno de los colegios más exclusivos de Caracas. No nos extraña porque en la convocatoria a la conferencia episcopal que hizo la oposición hace un par de semanas participaron religiosas que no nos extraña que formen parte de la comunidad del San José de Tarbes o del Teresiano de la Concepción, que son los colegios de monjas que están por esa zona. Sin embargo, salieron los maestros, salió la comunidad de padres y representantes, salieron los vecinos y le dijeron a los terroristas, basta, basta. ¿Cómo van a venir nuestros niños a clase con esto así? Basta, está bueno. Y eso fue lo que la mayoría de los opositores de a pie le dijeron a la mesa de la Unidad Democrática el día de ayer. Basta, porque la convocatoria para la marcha del pupú fue un total fracaso. Por supuesto que los grupos terroristas buscaron desestabilizar, llevaron sus actos de violencia para las Mercedes, cobrándose el saldo de una persona fallecida y más heridos. Pero si vemos las imágenes, si vemos los videos de estas supuestas protestas, ya no se ve pueblo, o sea, lo que es el pueblo opositor. Ya no se ve gente, ya no se ve sociedad civil. ¿Qué es lo que estamos viendo? Terroristas encapuchados con máscaras antigases. Pero ahí yo no veo a la señora Liliana González. Ahí yo no estoy viendo a la señora María Isabel García, ¿no? Por dar nombres del pueblo, el pueblo opositor, el pueblo clase media. Ahí lo que se ven son encapuchados con máscaras antigases, que ninguna baja de los $1,500. Y por supuesto, para lanzar al exterior en primera fila, antes de que empiece el guaguancó, actrices como Liliana Gibelli, personas como María Corina, que hay que reconocerle algo a María Corina. Ella sí está yendo a las marchas, es una de las pocas personas que va a las marchas, después se va, pero ella va. Pero la Tintori diciéndole a la gente, manda a tu hijo, para que estas muertes no sean en vano. Y si tu hijo cae, va a ser un mártir. Abrazada a Liliana Gibelli, y ayer la señora agarró un avioncito para irse para Brasil. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Tenemos un Julio Borges que también diciéndole a la gente en la calle, todos los días en la calle, todos los días en la calle. Y el hombre, pum, agarró su avioncito y se largó para Perú ayer en la tarde. Ellos no se iban a empatucar de excrementos, no. Que se empatuque María Isabel García, que se empatuque Liliana González, ellos no. Y bueno, por supuesto, María Corina, hay que reconocérselo, está aquí en Venezuela y esa está, bueno, por lo menos haciendo acto de presencia en cuanto marcha hay. Y se le reconoce a la señora. Claro que no le dice a sus hijitos que dejen la comodidad de su universidad gringa para luchar por la libertad del país. Sus hijitos bien resguardaditos en los Estados Unidos. Y está bien. Eso es lo que debe hacer una buena madre. No tenerlos resguardaditos en los Estados Unidos, pero tampoco poner en peligro en su vida en vano. Ahí María Corina demuestra que es mucho mejor madre que las que andan lanzando a sus hijos en estas acciones, creyendo que así los convierten en héroes de la patria. María Corina, te felicito, eres una buena madre. Eres una buena madre y vas a la marcha tú. No mandas a los demás. Así que bueno, un reconocimiento a la señora María Corina Machado con todas las diferencias que en lo ideológico puedo tener con ella, ¿no? Pero ahí vemos cómo, qué es lo que estamos viendo ahora en estas convocatorias opositoras. Una primera línea con algunas personalidades de la oposición, actrices, rostros conocidos, las amigas de esas actrices, las amigas de María Corina, y de repente se retiran, toman el videíto con ellas allí, se retiran y empieza el guaguancó. Y ahí uno realmente ve pueblo. Y cuando hablo de pueblo, la gente tiende a asociar pueblo con sectores populares, ¿no? Cuando hablo de pueblo, hablo de los sectores clase media, que son los que mayoritariamente apoyan a la oposición venezolana. Ahí yo no las veo. ¿Alguno de ustedes las ha visto? Un fracaso, así habrá sido de fracasada esta marcha, que por un lado ya suspendieron la marcha del Día de la Madre. Ellos que decían, ¡madres, a marchar por Venezuela! Esta mañana, ¡oh sorpresa! Veo en el noticiero Venevisión el periodista que dice, bueno, para esta semana las dos últimas convocatorias, quedan dos convocatorias. La marcha de esta, no, la marcha de la tercera edad de este domingo, perdón, de este viernes, y la marcha de estado a estado del sábado. ¿Cómo es esa marcha de estado a estado? Dicen que los de Aragua marchen a Miranda, los de Miranda marchen para Aragua, los de Carabobo marchen para Guárico, los de Guárico marchen y así, ¿no? Que eso es una cosa que, bueno, lo que irán cuatro locos a bloquear carreteras y, por supuesto, los grupos de choque. Y ellos habían convocado, por supuesto, lo que es el para el domingo una marcha, madres, lánzate por la libertad. Y, por lo visto, la suspendieron porque, de acuerdo con el noticiero Venevisión, esas las dos últimas marchas para esta semana son la de la tercera edad y la del sábado. Porque fue un fracaso. ¿Cuál es la otra señal del gran fracaso que ha tenido la oposición en los últimos las jornadas de esta semana? Que como los de las Puputov se les revirtió. Porque, por favor, o sea, el opositor dirá, bueno, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Embárrate tú, le dirán a Freddy Guevara. Embárrate tú, Miguel Enrique, yo no, por favor. Entonces, como eso se les revirtió, están haciendo algo que quizás es hasta más asqueroso, que es utilizar a los niños, utilizar a niños en sus campañas. Tenemos el triste testimonio, la triste experiencia de aquel niño de 8 años que quedó atrapado en su escuela en Petare, no lo fueron a buscar y para matar el tiempo se fue a preparar molotov con los guarimberos que estaban en la Urbina. Pero más allá de eso, están circulando por las redes sociales fotos muy artísticas con unos niños dignos de película de Hollywood, todos muy rubios, pequeños. Estamos hablando de niños que tienen entre 3 y 5 años, muy rubios, muy bien vestidos, envueltos en la bandera de Venezuela, con una máscara antigases en la mano, diciendo que están dispuestos a luchar. Hay que estar desesperado para hacer algo así. hay que estar de verdad desesperado para agarrar a estos niños. Utilizar algo tan inocente, algo tan puro, algo tan sagrado como los niños pequeños para acciones, para la ejecución de las acciones terroristas de calle. De verdad que es inaceptable esto que están haciendo y es la señal máxima de disociación y de desesperación. Me pregunto, ¿alguna madre estaría dispuesta a llevar un niño tan pequeño, así tenga una máscara antigases, a una manifestación de esta? Lilian Tintori no lleva a sus niños con toda razón, porque esa es otra que manda a marchar a los hijos de los demás. Pero yo no veo a los hijos de Leopoldo allí y hace bien. Pues y es más, hay algo que la justifica ante la sociedad opositora. Son niños muy pequeños. La niña tendrá 6 años, el niño tendrá 3. Pero Lilian coloca a su hija y a su hijo con máscaras antigases y banderas para que salgan al exterior. No. Entonces esto es un llamado que le hago a aquellas personas opositoras, aunque sé que las que, para decirlo así, tienen hígado para escucharme, que son de oposición, las que me toleran, estoy consciente que son personas, forman parte de la oposición sensata. Esa oposición que aquí respetamos y queremos porque tenemos muchas cosas en común, como lo estuvimos afirmando, lo estuvimos reflexionando en esta semana. Todos nosotros hemos nacido de una madre, todos nosotros fuimos a una escuela, todos nosotros jugamos pisé. Me imagino que las muchachas, las que somos mujeres, alguna vez jugamos a la liga. ¿Se acuerdan? Esa liga que dos niñas se la ponían en los tobillos y entonces una tercera niña tenía que saltar entre las ligas y hacer figuras. Eso me encantaba. Todas jugamos tonga alguna vez, o al aire paralizada o al pollito inglés. Todas jugamos a eso. Todas. A los 12 años nos poníamos rojitas cuando veíamos al niño que nos gustaba y salíamos corriendo en dirección contraria porque sentíamos que se iba a dar cuenta que nos estábamos babeando. Todas soñamos con nuestros vestidos de 15 años. Y las que no soñamos con el vestido de 15 años, lo que es mi caso, porque a mí nunca me llamaron la atención esas fiestas, soñábamos con nuestro viaje de 15 años. Todas agarramos y lloramos como unas magdalenas cuando el primer noviecito nos dejó. Todas hemos pasado por ahí. Y lo mismo pasa con los muchachos. Todos jugaron perinola, todos jugaron a ladrón y policía. A todos también les gustaban las muchachitas. Todos cuando eran adolescentes eran bocones y decían que habían tenido como amantes a todas las mujeres de Venezuela y los muchachitos son vírgenes. Todos hemos pasado por ahí y todos hemos ido a la universidad y a todos nos han raspado y hemos llorado porque nos han raspado y hemos celebrado porque hemos sacado 20 y hemos celebrado una graduación o hemos celebrado que nuestro primer trabajo y nuestro primer sueldo. Y ¡ay, ya cobré mi primer sueldo! Y agarras, ¿y qué es lo que haces cuando tú cobras tu primer sueldo? Agarras, vas donde tu mamá y le dices, ¡toma, mamá! ¡Pa! Y le das una parte para que compres lo que necesitas y uno se siente así todo orgulloso. Y con lo demás te vas de rumba. Vamos a celebrar, invitas a tus amigos y a tus amigas, vamos a tomarnos unas cervezas, invito a todo el mundo, este es mi primer sueldo. Y aprovechas y te compras unos zapatos. No, todos hemos pasado por ahí, chavistas y opositores. Todos hemos disfrutado de la primera yaca, el primer mordisco del pan de jamón. Todos hemos tumbado mangos. Tenemos tanto en común. Y ese es al opositor al que le hablamos aquí en La Ventana. A ese opositor que es nuestro hermano. Y es lamentable, no es que el opositor que es capaz de lanzar excrementos o que es capaz de agarrar un niño pequeño y utilizarlo para hacer memes llamando a la violencia, no es que no sea nuestro hermano, es que perdió su norte, perdió la conexión con la realidad, perdió la conexión con el amor, al extremo que es capaz de arrojar excrementos, al extremo de enviar a sus hijos como carne de cañón y sentirse orgullosos de ellos. Están desconectados con el amor y ellos no tienen la culpa, son víctimas y desde aquí pues les tendemos nuestra mano y de verdad que hay que hacer una campaña, una vez que superemos esto, que esto va a pasar. Una vez que superemos esto, debe haber una campaña, definitivamente, unas políticas de salud pública, de salud psicológica. De salud psicológica, porque estamos hablando de personas que están definitivamente muy perturbadas. Que decimos que todos los opositores que manifiestan están perturbados. No, no. Yo los he visto. Conozco gente muy, o sea, gente muy cuerda que tiene su postura opositora y que va a las marchas y se ha encontrado que eso se vuelve un acto de violencia. Lo que pasó el 1 de mayo. A los opositores no los dejaron marchar, pero no fue la guardia la que no los dejó marchar. Fueron los guarimberos que salieron al mismo tiempo y armaron la guarimba y los dejaron varaditos en las puertas de su edificio. Entonces, usted tiene sus ideas, tiene todo el derecho a marchar, pero el derecho a dañar los espacios públicos, a arrojar basura, a secuestrar a sus vecinos, a mandar a sus hijos con una máscara antigás, con chopos, el permitir que sus hijos fabriquen bombas Molotov, que se pueden incendiar, se pueden prender fuego. Hay que revisar. La mayoría del pueblo venezolano rechaza estas acciones. Nosotros logramos un cambio de lo que fue la Cuarta a la Quinta República a través de la Constituyente. Porque el otro camino, y eso lo dijo el comandante Chávez en 1999, el otro era el camino pacífico, constituyente, elecciones. El otro camino era el de la guerra y colocó como ejemplo el caso colombiano o los países, nuestros hermanos de Centroamérica, caso de Nicaragua, caso de El Salvador. Podemos estar en una situación similar en este momento. Nos están poniendo a elegir entre la guerra y una salida pacífica. Y esa salida pacífica sigue siendo la misma, o vemos que es la misma que la del 99, la Asamblea Nacional Constituyente. Con las dudas que muchos podamos tener al respecto, pienso que hay que abrir la discusión, ¿verdad? Dudas en el sentido que, bueno, los chavistas dicen, nos estamos jugando a Rosalinda, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que está preocupada que se puedan perder derechos dependiendo de quiénes conformen esta constituyente. Hay quienes afirman que debería someterse a un referéndum consultivo, ¿verdad? En la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente. Esa idea me agrada. Eso fue lo que se hizo en el 99 y pienso que eso fortalece. Porque estoy segura de que ganaría. En un referéndum consultivo, la opción de la Asamblea Nacional Constituyente ganaría. Y eso fortalecería la legitimidad del proceso. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un camino de la guerra, que es el que está impulsando una Lilian Tintori y un Julio Borges, el uno en Perú y la otra de lo más rico en Brasil. Y está el camino de la paz a través de la reunión del debate y de las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. En nosotros como pueblo está cuál es la opción que debe de reinar en el país, que debe de ganar, y estoy segura porque somos hermanos, somos venezolanos y casi el 90% de la población repudia las puputov, la utilización de niños, la muerte y el horror. Estamos seguros que la opción que va a triunfar será la paz. 10:27 minutos, vamos a hacer una pausa y aquí estamos. Hermanos venezolanos que soñamos, que nos enamoramos, que nos molestamos, que estamos pasando trabajo porque ahora con los actos de violencia no está a lo que les llegaba la bolsa del CLAP ya no está llegando, que nos están subiendo los precios, que estamos estirando los realitos para ver cómo carrizo hacemos para llegar al final de la quincena. Todos estamos pasando por lo mismo, por las mismas cosas buenas, por las mismas cosas malas. Estamos todos unidos en una sola bandera, por la paz. Carmen Julia, en una sola bandera. Elevo mi canto al cielo con sentimiento y olor. Elevo mi canto al cielo con sentimiento y olor. Le canto a Simón Bolívar, que mi patria libertó. A mi pueblo soberano, del yugo lo liberó. Elevo mi canto al cielo con sentimiento y olor. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. En la marcha de este miércoles 10 de mayo, en la que participaron campesinos y pescadores en el centro de Caracas, la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Erika Farías, celebró que el pueblo salió con alegría, con mucha visión de futuro, tomando las calles de Caracas para respaldar al presidente Nicolás Maduro en la propuesta constituyente que ha hecho. Bueno, aquí estamos los productores y las productoras del campo, los pescadores y los pescadoras, los agrourbanos y las agrourbanas con alegría, con entusiasmo, con mucha visión de futuro, tomando las calles de Caracas para respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro y la propuesta constituyente que él ha hecho. Nosotros estamos convocando a la paz, por eso queremos constituyente. Queremos una paz con educación, con salud, queremos una paz con alimentos, queremos una paz con trabajo, con pensionados, con pensionadas. Y mientras ellos están convocando a la violencia, al terrorismo, bueno, tú puedes ver cómo estamos aquí, miles de jóvenes, hombres y mujeres, que estamos trabajando en el campo, produciendo los alimentos para nuestro pueblo y defendiendo la patria de la revolución. Así que nos vemos con Nicolás en la constituyente, esa constituyente de pueblo, esa constituyente de ciudadanos, esa constituyente por la paz, contra el terrorismo y contra la violencia. Y bueno, vamos a estar en la calle, como nos ha dicho Nicolás, en la calle defendiendo a la revolución. Por su parte, Braulio Álvarez, diputado nacional y dirigente campesino, afirmó: "Hoy vemos realizados los sueños del hombre Hugo Chávez Frías cuando hablamos de darle rango constitucional al derecho a la vida y a la paz, de la producción y de profundizar la ley de tierra y desarrollo agrario". Braulio Álvarez, dirigente campero doctor, presidente camarada obrero Nicolás Maduro, cuente con nosotros, el sector campesino, pescadores, indígenas, para los que no tenemos la menor duda va a ser la gran victoria por la vida y por la paz, sueño de Hugo Chávez Frías y herencia de nuestro libertador de América, Simón Bolívar. Es adelante que vamos, con amor, con fuerza y coraje. La constituyente va a la carga. Entre tanto, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, señaló que estamos dispuestos a participar en la construcción, en la definición de esos derechos que deben quedar plasmados en la Constitución y seguir avanzando más como lo planteó el comandante Hugo Chávez Frías, que fue el pionero que nos dio la participación a los pueblos indígenas. Así es, bueno, aquí estamos dando todo el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy los pueblos indígenas se movilizan en conjunto con todos los campesinos, pescadores, agricultores urbanos aquí para brindarle ese apoyo, ese respaldo, porque estamos dispuestos a construir por los sectores como debe ser, participar en la construcción, en la definición de esos derechos que deben quedar plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cada vez debemos seguir avanzando más, como así lo hizo nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante, que fue el pionero, que fue quien nos dio la participación a los pueblos indígenas, quien dijo, los pueblos indígenas tienen derecho a estar participando según sus usos y costumbres. Y hoy el presidente Nicolás Maduro lo consolida, lo respeta y además lo garantiza. Estamos los pueblos indígenas en todas las comunidades, en las más de 3.000 comunidades indígenas dispuestas a respaldar este proceso, porque sabemos que debemos seguir avanzando, debemos estar atentos a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas, y por eso decimos y decimos presente. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cuando digo soy, quiero decir somos. Vamos a la constituyente por la paz. Cuando digo soy, quiero decir somos. Claves para entender la Asamblea Constituyente.

10:42 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Evio Di Marzo y Pico y Pala. Tú, ¿a qué bando pertenece? A ninguno, señores. Pertenecemos todos a un mismo bando, que es el de la patria, el de sacar adelante esta patria bonita, esta patria de Bolívar, esta patria de Chávez y esta patria de muchos grandes que quizás no compartan nuestra ideología, pero que le han hecho aportes a Venezuela. No podemos negar, o sea, es la patria de Simón Díaz, por ejemplo, es la patria de un Jesús Soto, es la patria de un Cabruja que no conocieron, un Cabruja que no conoció la Venezuela chavista, ¿verdad? No conoció la Revolución Bolivariana, pero le ha dado grandes aportes al país. Estamos en el mismo bando, en los que amamos la patria y queremos que reine la paz. Y a partir de este momento tendremos un programa especial, ya que tenemos un invitado de lujo, además de que está muy bien acompañado con dos bellezas, ¿no?, que son Ángela y Sonia. Se trata de alguien muy querido por todos nosotros, es el cantautor Amílcar Briceño, y vamos a hablar sobre una actividad que tiene el día de mañana y vamos a tener una abreboca de lo que vamos a disfrutar mañana en la grada bolivariana, aquí en el Foro Libertador, mañana viernes en la tarde. Bienvenido, Amílcar. Gracias, Enza, gracias. Bueno, saludo a todos los venezolanos patriotas que escuchan esta emisora Alba Ciudad y el programa La Ventana. Gracias por la invitación, Enza. Gracias a Sonia, mi hermanita bella llamada, que siempre estoy en contacto todos los días con ella a través del Facebook por la distancia, ¿no? Y bueno, estamos aquí precisamente para eso, ¿no? Vamos a una serie de conferencias, conciertos que vamos a estar dando, sobre todo en esta coyuntura tan especial y tan hermosa. Esta convocatoria maravillosa que nos ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente y que nos convoca nuevamente a reunirnos, a hacer asambleas, a abrazarnos sobre todo como hermanos y que todos estamos en el mismo bando, así como dices tú, Enza, en el bando de la justicia, en el bando de la paz y sobre todo en el bando del amor. ¿Cuál te parece que a ti, Amílcar, que sea la fortaleza de esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que hiciera el presidente Nicolás Maduro? Creo que la convocatoria llega a un momento sumamente oportuno. Yo creo que cuando las cosas llegan a un punto de quiebre, como el que estamos prácticamente, se asoma, en el que tenemos una gente sumamente alienada por poderes externos, dispuestos a todo, y ya todos somos testigos de las barbaridades que han cometido, creo que nos debemos sentar a reflexionar. Yo venía pensando y conversando con Ángela, ¿no?, de que yo creo que es muy oportuno en este momento hacer una gran convocatoria, no religiosa, no nada que ver, pero sí espiritual y moral, a que nos reunamos. Hace falta rescatar la espiritualidad. Claro, en una plaza, por ejemplo, en Plaza Venezuela, que es un lugar, digamos, intermedio o algo así, donde todos aquellos que tengan esa inquietud de verdad aportar para la justicia y para el amor, nos reunamos y cantemos, y el que quiera hablar que ore, el que quiera que nos abracemos, que hablemos, que conversemos. Yo creo que es un momento de un gran acuerdo, y que como en toda familia hay normas, porque uno va, a mí me invitan a casa de algunos amigos y en los baños dice baje el agua, o aquí dice cierre la puerta. En toda familia hay normas. Yo creo que es el momento de perfeccionar nuestra norma máxima, que es nuestra Constitución, para que estos casos tan tristes y lamentables que estamos viviendo y padeciendo, pues tratar de minimizarlos en lo máximo y sobre todo que no vuelvan a aparecer más nunca. Entonces creo que estamos en un buen momento. Creo que nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, y la pensó mucho y lo hizo muy bien, de verdad que con él en todo, así que apoyo total. Sí, sí, hay algo que está claro, es que el comandante Chávez a lo largo de todos estos años siempre dijo que la Constitución es perfectible, que no es perfecta, claro, que es perfectible, y él quiso impulsar, por eso impulsó la reforma en el año 2007, buscando introducir dentro del texto constitucional lo que era la figura del poder común, el poder popular, el poder comunal, los consejos comunales, que bueno, que son formas de organización de avanzada, donde no hay precedente en ninguna parte del mundo. Es un tipo diferente de socialismo, que va mucho más allá de lo que fue el socialismo real o de lo que te puede, o del socialismo académico. El comandante Chávez siempre habló de un socialismo a la venezolana, y él veía, bueno, estamos hablando de una democracia participativa y protagónica, eso no se limita nada más a las urnas electorales, eso tiene que ser que el pueblo tenga el poder para autogestionarse y para crear y para autogobernarse. Trató de impulsar la reforma, hay que decirlo, la reforma fue saboteada, y no solo por la derecha, sino también por un sector con una alta influencia del modus vivendi de ECO, porque hay que decirlo, claro, la verdad, que sabotearon la reforma porque agarraron el proyecto de Chávez y desde la Asamblea Nacional les metieron ellos también unos artículos que la gente dijo, bueno, ya va, ¿qué es esto? Porque yo tengo que votar para que un diputado no pierda la curul si por casualidad lo mandan de ministro y después vuelve. Claro. Son las cosas que ellos estaban poniendo y eso generó mucho ruido. Porque se habla de la campaña de la derecha de la panadería, pero no se ha hecho una verdadera autocrítica sobre también cómo sectores dentro del chavismo, por intereses personales, sabotearon la reforma. Y es el momento. Y eso hay que decirlo. Es el momento de hacerlo. Entonces, fíjense, pero el comandante Chávez impulsó la reforma, eso no se dio. Bueno, no era el momento. No sé, porque si las cosas ocurren es por algo. Después vino la enmienda, que tuvo el apoyo mayoritario. Y bueno, la oposición, o mejor dicho, la derecha nacional e internacional, pues nos ha llevado a un extremo que nos tiene colocados al borde de una guerra. Y eso hay que decirlo. Y si algo dijo Chávez ayer, vi un video que me dejó impresionada, Milcar, Sonia, Ángela. Fue una rueda de prensa que dio Chávez en octubre de 1999 para responderle a la oligarquía la campaña de desprestigio que tenían contra la Asamblea Constituyente. Y lo que la oligarquía decía en ese momento es lo mismo que está diciendo ahora. Claro. Y entonces hablaba Chávez de los laboratorios de guerra sucia, de la desinformación, y decía, y me pongo a buscar de dónde vienen, y son las mismas cúpulas que durante 40 años han estado perjudicando al país, dice Chávez, ¿no? Entonces llama mucho la atención que 18 años más tarde, vemos que esas mismas cúpulas, pero los hijos, los descendientes sanguíneos de esas cúpulas, tienen el mismo discurso que tenían las cúpulas hace 18 años, atacando la convocatoria constituyente. Una de las cosas que dijo el comandante Chávez es que el país ya no aguantaba más, que estaba al borde de la guerra y que habían dos salidas. Una salida de la paz, que estaba representada por la constituyente, y la salida de la guerra, y que nos viéramos en el espejo de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua. Estamos en una situación similar, porque esas mismas cúpulas podridas, esas mismas cúpulas de las que hablaba Chávez, nos han llevado a una situación explosiva como la que hubo en Venezuela a finales de los 90. Entonces, fíjense ustedes cómo los momentos históricos... Claro. No se dio la reforma en el 2007, este es el momento para hacer la constituyente. Claro. ¿No? Sí, de oro. No, es el momento. Sin embargo, haciendo esta reflexión, Amílcar, debemos de tener claro también algo, que la revolución con la convocatoria a la constituyente se está jugando a Rosalinda. Es el Armagedón, esto es lo último, exacto. O vivo o muerto. A tu juicio, ¿cuáles son los riesgos que podemos, que estamos asumiendo dentro de esta convocatoria a la constituyente? Yo creo que los riesgos los estamos viendo evidentemente en las calles. Si uno va al este de la ciudad y ve cómo esta cuerda de locos están, lo que hacen es destruir, creo que ese es el riesgo. Yo creo que en manos de esta gente el país no duraría ni 3 meses. Sería peor que Libia, que Siria, que Afganistán, que Irak. De todos modos, mira, tú tocaste puntos que me parecen sumamente claves. Es el único país en el mundo que pasa por esto, y porque es el único país que tiene un Simón Bolívar. Así que el asunto data no solamente de 40 años, sino de 200 años. Recordemos que Bolívar, por ejemplo, en el discurso de Angostura dice estas palabras: nuestra constitución ha dividido los poderes, enlacémoslos, dice él. Pues nuestras leyes son funestas reliquias de despotismos antiguos y modernos. Y dice, hagamos pues que este monstruoso edificio sea derribado, y apartando hasta sus ruinas, levantemos un templo a la justicia, y bajo su santa inspiración hagamos códigos y leyes venezolanas. Creo que el intento de la constitución del 99 fue muy bueno, seguimos teniendo la mejor constitución del mundo, pero aún quedan vestigios de aquellas ruinas del pasado. Y esta es la oportunidad, digamos, de purificar esa constitución y hacerla mucho más adecuada a los códigos de Venezuela. Entonces, dice, por cierto, Bolívar también en el discurso de Angostura, palabras como: no dice el espíritu de las leyes que estas deben ser propias para los pueblos que las hacen, que estas deben ser propias, adecuadas a su geografía, a su cultura, a su religión, a sus costumbres, y también el grado de cambios que la constitución pueda sufrir. Así que ya Bolívar, Por eso es que tenemos una república bolivariana y tenemos una revolución bolivariana, porque Bolívar, como lo dice el artículo 1 de nuestra constitución, es el pensamiento que inspira todo movimiento que vayamos a hacer. Y en este momento, por cierto, hay un pensamiento de él que también es importantísimo en este momento, que el gobierno debe adecuarse a las circunstancias, a los hombres y a los tiempos. Cuando los hombres son, digamos, correctos, el gobierno debe ser dulce y debe ser protector, pero cuando son calamitosos y turbulentos, debe armarse de una firmeza superior a los peligros y debe enfrentarlo con todo, aún haciendo de un lado la constitución y las leyes, mientras se establece la paz. O sea que estamos precisamente en esa coyuntura de ese pensamiento. Por tanto, pues se trata de esa lucha que no es nueva. Tú lo acabas también de mencionar, el socialismo, nuestro socialismo no es el socialismo científico que le llaman, el socialismo europeo, no tiene nada que ver con eso. Yo recuerdo la cumbre iberoamericana de allá de Valparaíso, en Chile, cuando un europeo, no voy a decir su nombre porque, bueno, todos saben quién es, el europeo alto de ojos azules, le dice a Evo y a todos los presidentes, ustedes que hablan de socialismo, si el socialismo es europeo, es de Marx, de Engels, de Gramsci, empezó a nombrar personajes, y el chiquitico, chaparrito, Evo Morales, le responde, no, ustedes están equivocados. Cuando llegó Colón aquí ya había socialismo. Entonces se trata de eso. Se trata de que estamos enfrentando dos modelos que no son nuevos. El de la rapiña, el voraz, el conquistador, el saqueador, el asesino, contra sencillamente el que tiene un modo de vida que es de amor, de paz y de justicia, como somos nosotros, de la manera autóctona. Eso es lo mismo que se está enfrentando y es lo mismo que estamos viendo en las calles. Esta gente ciega, que anda destruyendo, no saben, caen en lo que dice Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Bueno, sin ir más lejos, el llegar a los extremos es fabricar molotov con excremento. Bueno, imagínate. Las puputov, ¿no? O agarrar niños de 3 y 4 años, ponerles máscaras antigases y sacar memes con ellos diciendo estoy dispuesto a dar mi vida por la patria, tú dices, bueno, cara. Claro, algo pasa en la mente, en la psiquis de esas personas. O sea, ¿qué es esto? Claro. Sin embargo, pues yo creo que estamos en un momento de encontrarnos a nosotros mismos, de nuestra propia identidad. Yo creo que el aporte más grande que debería dar la constituyente es el fortalecimiento de nuestra identidad. Recordemos que Bolívar decía que la fortaleza de una nación radica en su identidad. Y esa identidad, eso que decía Bolívar en la Carta de Jamaica, que no somos europeos ni americanos del norte, sino que somos una nueva especie, tenemos que recuperarla. Tenemos que entender que nos debemos a nosotros mismos, que tenemos suficientes recursos, no solamente materiales, que los tenemos todos para inundar el planeta, sino que también tenemos recursos morales y espirituales de los cuales echar mano para entender que somos y vamos a seguir siendo una nación grande, una nación poderosísima, no en el poder de la guerra, en el poder del amor y de la justicia. Creo que es lo más importante. Entonces, estamos en esa oportunidad y deberíamos aprovecharla. Estamos conversando con Amílcar Briceño y el tema del encuentro de hoy, de este foro, es la constituyente, esta convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer una pausa y, por supuesto, teniendo a Amílcar Briceño aquí, vamos a escuchar temas a Amílcar Briceño y también les adelantamos que a partir de la próxima hora, quien quiera conversar con Amílcar, hacerle cualquier pregunta, expresar cualquier inquietud, pues lo puede hacer a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y por las redes sociales, internet mediante el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Así que bueno, si quieren conversar con él, por favor, cuando llamen, que sea relacionado con el tema que estamos tocando. Correcto. Por favor, ya saben que lo pueden hacer a partir de la próxima media hora. Vamos con qué tema, Luiger. Juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos.

11:09 de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Amílcar Briceño y su tema El Sol Sale por el Sur. Se encuentra aquí con nosotros Amílcar Briceño en el estudio porque vamos a dedicar este programa al tema de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y también, bueno, hacer el respectivo análisis de la situación que estamos viviendo en este momento. Nos acompañan también aquí en el estudio, está nuestra ventanera Sonia Vasconcelos y está también una buena amiga personal y de la ventana. Se trata de la psicóloga clínica Liliana Cubillo Sastoque. Y bueno, estábamos durante el corte pues comentando, ¿no?, cómo a través de las redes sociales, cómo este conflicto de cuarta generación, si bien tiene eventos o ha generado eventos de violencia física, pero los eventos de violencia psicológica que estamos enfrentando día a día los venezolanos, pues tienen a un sector de la población, de verdad, sector de la población enfermo, y a muchos de nosotros caminando en la y vamos a poner también a chavistas caminando entre la línea que separa la cordura de la locura, porque no podemos negar que están, mira, este montón de que están padecimientos de estómago que hay últimamente, todo el, que es mucha gente con la que hablo, no, que tengo un problema del estómago, que tengo diarrea, que me pasa esto, señores. Uno refleja el miedo en el estómago, el ver con desconfianza a nuestros vecinos, amigos y familiares opositores, el nivel de violencia verbal que se está viendo en las redes sociales por parte de gente que no está de acuerdo con lo que tú estás planteando. Y vamos a estar claros, a más de una vez a uno le provoca agarrar y pegarle tres gritos a esas personas, ¿no? Entonces, de verdad que nos están llevando a un clima psicológico bastante delicado, pero como lo decía al principio del programa, ya esto está pasando. La mayoría del pueblo venezolano es un pueblo sensato, es un pueblo amoroso, incluyendo a chavistas y opositores. Yo no estoy haciendo distingo político, y el fracaso de la marcha del Pupú que organizaron ayer es una muestra de ello. El que hayan echado para atrás la marcha del Día de las Madres es una muestra de ello. Están cada vez más solos y más aislados los sectores radicales que tienen que apelar a mercenarios para poder seguir teniéndonos en una situación de zozobra. El pueblo chavista, parte de la oposición, porque no podemos negar que 17 organizaciones políticas opositoras acudieron a Miraflores al llamado de la Comisión Constituyente a dar sus opiniones. No podemos negar tampoco que hay un sector del empresariado, además de todos los sectores de base, todos los sectores sociales que han acudido a esta convocatoria. ¿Qué opina Amílcar Briceño de esta convocatoria, de la acogida que ha tenido en el pueblo venezolano? Yo creo que una persona sensata, por cierto, saludo a Carmen Inés Lazarillo Sastoque, que la tengo en mi Facebook desde hace años ya, y nos comunicamos muy, muy a menudo. A todos aquellos que me siguen por Facebook, un gran saludo, como Sonia también. Mira, yo creo que una persona sensata, con cuatro dedos de frente, que inclusive vamos a poner un empresario que ha hecho su vida aquí, que tiene su familia aquí, que sus hijos estudian aquí, que tiene todas las expectativas de vida aquí, que tiene sus negocios aquí, no puede interesarle una situación de desestabilidad política, social y mucho menos económica. Entonces creo que todos los sectores interesados tienen que acudir a este llamado porque tenemos que buscar un entendimiento. Yo creo que los ejemplos recientes que hemos visto en países del norte de África y Asia, Libia, Afganistán, Siria, Irak, nos dicen que ese no es el camino que nadie puede desear. El imperio se ha ganado algunos adeptos, tienen el virreinato de Colombia, por ejemplo, y le llama así porque sigue siendo un virreinato. Tiene el Brasil ahora con ese golpe de estado de este impostor Temer. Temer exigiendo elecciones en Venezuela, pero su partido está posponiendo las elecciones de Brasil. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Una cosa, el Macri, lamentablemente la misma Bachelet y este señor Kuczynski. El cachorrito. Terrible, ¿no? Entonces, ellos pretenden también rodearnos, pero una cosa son los gobiernos, otra cosa son los pueblos. Tarde o temprano esos pueblos también van a reaccionar y van a entender que somos el mismo pueblo y que vamos a tener que tomar el mismo rumbo. Mira, yo siempre apelo, y a veces hasta abuso con eso, apelo a mi libertador, a nuestro libertador, el padre de la patria, Simón Bolívar. Pero yo recuerdo lo que él escribió estando en Jamaica, luego de la pérdida de la Segunda República, y creo que él retrató esta actualidad de hoy, porque es exactamente lo mismo. Él dice allá, por ejemplo, mas si los sucesos no han correspondido a sus miras, y si desastres sin ejemplo han frustrado empresa tan laudable, no ha sido por efecto de ineptitud o cobardía, ha sido sí la inevitable consecuencia de un proyecto agigantado superior a todas las fuerzas humanas. La destrucción de un gobierno cuyo bien se pierde en la oscuridad de los tiempos. La subversión de los principios establecidos. La mutación de las costumbres. El trastorno de la opinión. Y en fin, lograr la libertad en un país de esclavos es una obra tan imposible de realizar súbitamente que está fuera del alcance de todo poder humano. Entonces fíjate tú, desglosando esas palabras, en primer lugar un proyecto agigantado superior a todas las fuerzas humanas, lo que está haciendo Venezuela, y por eso es que es asediada por toda la derecha del planeta, es un proyecto superior a todas las fuerzas humanas, es el proyecto de Bolívar, es el proyecto de la libertad, del amor y de la justicia, donde no es el poder el que explota al pobre, sino que estamos buscando la justicia social. Eso es realmente agigantado. Estamos peleando nada más y nada menos que con el imperio. Y el imperio, como sigue diciendo, es la destrucción de un poder cuyo origen se pierde en la oscuridad de los tiempos. El imperio no es Estados Unidos. El imperio está en Estados Unidos, pero también está en Inglaterra, también está en Europa, también está en otras partes. Es una cuestión milenial que ha refinado todos sus métodos para someter a los pueblos. Pero con Venezuela no ha podido. Venezuela, desde que salimos por allá en el año 89 a protestar contra el Fondo Monetario Internacional, que nos rebelamos, ya más nunca vamos a volver a la casa y no nos van a someter. Como dice Bolívar en su carta de Jamaica, ya el velo se rasgó, ya vimos la luz, ahora se nos pretende volver a las tinieblas, eso no va a suceder. ¿Okay? Sigue diciendo Bolívar, y retorno al manifiesto de Carúpano, ¿no? Dice, la subversión de los principios establecidos, y es precisamente lo que decía ayer Pérez Pirel en su programa Cayendo y Corriendo, donde se pretende hacer ver a estos forajidos como héroes, uh-huh. La subversión de los principios establecidos, o sea, ahora los buenos. Eso empezaron poco a poco. Pero bueno, eso ya, claro. Lo decía Goebbels, el ministro, sí, de propaganda de Hitler. Adolf Hitler. Claro, claro. Y fíjate tú, nosotros podemos ver a una tienda de videos y resulta que el héroe es el capo. Y eso es lo que la gente más busca, son los nuevos héroes. Entonces han convertido en delincuentes en héroes. ¿Okay? Y a los héroes en delincuentes, o sea, todo lo han cambiado. Uh-huh. Sigue Bolívar diciendo, la mutación de las costumbres. Entonces, fíjate tú, nos han transculturizado y lamentablemente un sector de este lado ha contribuido a eso, y hay que decirlo, porque en la parte cultural a veces se da más peso, obviamente, porque el negocio de los dólares y la importación es mejor traer cuestiones importadas que tanto talento brillantísimo que tenemos en este país. Entonces, mutando las costumbres, el Halloween, quitándonos el nacimiento por el Santa Claus y por el espíritu de la Navidad. Bueno, y una cantidad, un ejemplo, de cosas. En mi edificio jamás se ha hecho una misa de aguinaldo. Jamás se ha organizado una parranda, pero hace unos años les dio por agarrar a los muchachitos, ponerlos a tocar las puertas para que uno le regalara, a juro, caramelos en Halloween. Exactamente. Yo me negué y puse un cartel. El tercer año puse un cartel. Aquí no se celebra Halloween. Bueno. Cuando organicen un grupo de parrandas, me llaman. Bueno, eso fue. No, y hasta ahí llegó. Hasta el día que yo coloqué el cartel, hasta ahí llegó porque de paso lo colocaban a uno en una situación que el muchachito, ¡dulce truco! No, sí. No tengo nada. Y te miraban como si tú fueras la bruja. ¡Qué horror! Y los padres, ¡qué horror! Pobres niños y la cara de decepción de los muchachitos. ¿Qué cosa? Y decía, señores, si ustedes quieren celebrar Halloween, alquilen el salón de fiesta e inviten a quien lo quieran celebrar, pero no nos obliguen a quienes no queremos hacerlo. Correcto, porque ellos dirán, no, pero eso es un detalle, Halloween. No, esa goterita continua durante 20 años, 30 años, va a ser mella en la conciencia de un pueblo, claro. Y nos va a transformar ya no en venezolanos, sino en gente que sencillamente nació aquí, pero que quiere vivir allá con Mickey Mouse. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces lo que dice Bolívar, la mutación de las costumbres. Pero luego Bolívar introduce otro elemento que es el que vemos todos los días y en estos días han apuntado todo el arsenal nacional e internacional contra nosotros. Bolívar habla del trastorno de la opinión. Hoy leía yo en el diario Panorama de Maracaibo que ellos únicamente resaltan lo que les conviene y además mintiendo. ¿Ve? El gobierno reprimió con bombas lacrimógenas. Ah, pero de Francia dicen, no, dispersaron con bombas lacrimógenas. Allá dispersan, pero aquí reprimen. Entonces, ese uso y abuso del lenguaje hace que la información llegue totalmente trastornada, y por eso mucha gente termina creyendo que los que están destruyendo son, como dicen ellos, las hordas chavistas, los colectivos, cuando son mercenarios bien pagados por la derecha y especialmente por el imperio para destruir. Entonces, y termina Bolívar diciendo el trastorno de la opinión, y en fin, la libertad en un país de esclavos es una obra imposible de lograr. Cuando ya el imperio compró el corazón de la gente, de muchos de ellos, quiero decirles, y esta no es una buena noticia, que eso ya es irrecuperable. Aquí hay gente que es irrecuperable. Aquí estoy con Carmen Liliana Cubillo Sastoque, que es psicóloga y que puede hablarnos mejor de eso. Pero yo creo que hasta los psicólogos están buscando ayuda psicológica. ¿Qué no puedes decir, Liliana? Tremenda. ¿Realmente crees que hay gente irrecuperable? Bueno, yo soy de naturaleza optimista. Yo soy de naturaleza optimista y creo particularmente que hay muchos jóvenes que pueden ser recuperados. Siempre los que jóvenes. Sobre todo los jóvenes, que voy a sacar a los niños de esto también, porque de verdad que ha sido demasiado doloroso ver cómo han incluido a niños en estas protestas. Pero yo sí creo que hay muchos jóvenes que son recuperables, que tenemos que hacer un gran trabajo, que va a ser bastante duro, porque a ellos hay que confrontarlos con una verdad que para ellos es su verdad y que ha sido alimentada a lo largo de todos estos años con lo que realmente está pasando. O sea, hay que decirle, mira, usted le dijeron esto, pero esto es así, vamos a ver. Vamos a debatir qué es lo que hay que hacer, y para eso no solamente tenemos que contar con una familia que nos ayude a hacer ese proceso, que también la familia está muy, muy alienada, muy adoctrinada con esto, sino también la escuela, las universidades, los liceos, que... Bueno, que no están, en estos momentos de crisis, en lugar de protegerlos, vemos cómo, y voy a decirlo porque eso me ha causado también mucha mucha mucha molestia, el que los muchachos y las muchachas estén yendo a clase, van a las 7 y salen a las 10 de la mañana, y los tienen en los patios. O sea, cuando hay momentos en que deben emplearse para otro fin. Entonces yo, con la pregunta que tú me haces a mí, que sí creo que es recuperable los jóvenes, si viene una buena campaña, claro, desde el punto de vista social, cultural, mediática, que es que donde estamos tan débiles allí, tenemos que hacerla, pero sí estoy de acuerdo contigo, hay irrecuperable. Yo conozco gente que llevo muchos años de amistad y yo ya tuve que separarme con mucho dolor, porque yo siento que no puedo hacer nada, que ya ellos están prácticamente, no quiero utilizar una palabra que los califique, pero definitivamente no tienen regreso, vamos a decir, no tienen regreso, ellos están viviendo eso allí se van a quedar. Fíjate tú, ¿no? Hemos visto en estas manifestaciones cosas que llaman poderosísimamente la atención. Hay muchos juegos de video que lo estoy viendo reproducido en la conducta que ellos están tomando. Es una cosa tremenda. Yo se la pasé a mi tío en esas salitas de video, esos escudos con los cruzados. Ajá, los templarios. ¿Okay? Los templarios y otro escudo con el Capitán América. Una cosa tan ridícula. Sí, por favor. ¿Te das cuenta? Entonces, que en realidad es el Capitán Puerto Rico, porque es la bandera de Puerto Rico, sí, el uniforme de Capitán América. Verdad, sí. Entonces a ese punto ha llegado la alienación. Entonces ellos dicen luchar por la libertad, pero realmente son ellos mismos esclavos. Como pueden luchar por la libertad unos esclavos, ¿te das cuenta? Uh-huh. Es lo que dice Bolívar. Entonces, sí, yo creo que puede haber una recuperación en un sector, pero el esfuerzo tiene que ser colosal, porque tú mencionaste cosas tan importantes como la educación. Mira, yo creo que esta constituyente, y no estoy hablando de que esta constituyente no puede ser para los grandes estudiosos de las leyes que nos vienen de Francia. No, este es para la ama de casa, para el señor que está en la calle, para los que vivimos en nuestra área. Como decía Bolívar, hablaba de la toparquía, que eso más o menos lo asomó en el discurso de Angostura, que las leyes deben ser propias para los pueblos que las hacen. Nos toca y nos duele a nosotros lo que vayamos a hacer. La educación tiene que ser realmente el punto fundamental. Bolívar decía que las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con el que marcha su educación. Tenemos que reconocer que tenemos un sistema educativo muy carente. Sí. Las academitas, maravilloso. Todos los niños deben tener academitas, pero deben estar orientados. Deben estar orientados porque Internet, aquí la tenemos, Internet, tenemos todo lo bueno del mundo, pero también tenemos todo lo malo. Así es. Y si no hay orientación, se puede caer en ese problema. Mira, Bolívar decía... Nosotros hablamos de tanto de Bolívar, ¿no? Y dicen los Guillermo Morón y otros historiadores burgueses, y nos han enseñado que Bolívar era un burgués, que él tenía no sé qué cosa contra los esclavos y que eso y que lo otro. Pero Bolívar decía ya en el mensaje a la Asamblea Constituyente de Bolivia, que hablándole de que porque lo pusieron a hacer las leyes, él dice, pero ¿por qué yo? Dice, ¿qué puedo decir de un esclavo que nacido, de un soldado que nacido entre los esclavos y sepultado en los desiertos de su patria no ha visto más que cautivos en cadenas y compañeros con armas para romperla? Entonces, lo que quiere decir que él, que hizo el proyecto de constitución de Bolivia, no era un estudioso de las leyes, pero un hombre que vivió en carne propia las injusticias, como las vivimos en la calle, en el campo y en todas las partes. Entonces, nos corresponde a todos los sectores organizados hacer aportes para que cambie, empezando la educación, señores, para que la cultura ya no sea vista como las artes. No, la cultura no es el arte, la cultura lo es todo, hasta como nos llevamos la cuchara a la boca. La cultura es el arte, es todo, la cocina, es cómo caminamos, es como decimos en la parada, todo lo que hacemos es cultura. Eso es cultura, entonces, y eso es identidad. Claro. Entonces, por eso, yo digo que la importancia vital de este proyecto constituyente es recuperar la identidad. Miren, señores, recuperamos nuestra identidad y lo recuperamos todo. Hacemos una barrera, una muralla, no como la de Trump. Una muralla mil veces más fuerte, pero contra los enemigos que nos quieren transculturizar. Así es. Entonces, creo que ese es el gran aporte para recuperar esa salud mental. Bueno, que si hay algo que logró el comandante Chávez fue que el venezolano recuperara su identidad y si se sintiera orgulloso de ser venezolano. Porque, por lo menos yo en la Cuarta República, cuando yo estudiaba en la escuela, en los preescolares se cantaba amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos. O también, discúlpeme el lenguaje, pero también se cantaba en las escuelas, Simón Bolívar nació en Caracas, se tiró tres peos y mató tres vacas. Sí. O el cacique Guaycaipuro mató a su mujer. Es decir, el indio es un feminicida porque de paso se chuleaba a la mujer porque no le dio dinero para irse en el tren. Ajá. O sea, tipo, el indio mata a la mujer porque no se la puede seguir chuleando. Entonces, ese tipo de cosas que pasaban tan desapercibidas, pero que fueron creando generaciones de venezolanos sin un sentimiento de arraigo patrio. Y Chávez lo logró. ¿Y qué pasó? Chávez desaparece físicamente. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer la derecha? Quitarnos la autoestima como venezolanos. Correcto. Al colocar, al fomentar algo tan terrible como es el bachaquero, hermano contra hermano. No, y aquella campañita de que no tenemos papel, pero tenemos patria. Exacto. El no tenemos papel, pero tenemos patria. El salir a la calle y ver el bachaqueo, el salir a la calle y ver el desorden. Uh-huh. Pues, ¿qué es lo que han logrado? Que el venezolano empezara a perder otra vez su autoestima y ver a Venezuela como un país de bachaqueros, un país de desordenados, un país donde no hay nada, y que un sector importante de la población, clase media, y algunos de los sectores populares que gracias a la revolución han tenido un mejor nivel de vida, ¿qué es lo que están haciendo? No creen en la patria, o sea, no creen en la patria, no creen en el chavismo, no creen en la oposición, agarran sus maletas y se van. Claro, no creen, pero el imperio sí cree porque se quiere meter. Exactamente, entonces fíjense ustedes el daño que en los 3 años, 2013, 2017, no, los 4 años que se nos fue el comandante Chávez, el daño que en 4 años la derecha le ha hecho a esa autoestima que Chávez hizo que el venezolano asumiera y recuperara. Y por eso, Amílcar, pienso que es importante recuperar el asunto de la venezolanidad y la identidad. Y eso no es algo que se impone. Ay, vamos a escuchar música tradicional venezolana a las 24 horas del día. Y no vamos a escuchar canciones en inglés. No. La cuestión está en ir a la sensibilidad, a los sentimientos. Y decir, bueno, señores, Venezuela es cantar el Ay, qué noche tan preciosa en un cumpleaños. O sea, esa canción la tenemos solo los venezolanos. Venezuela es el estar en una camionetica y no somos como en Europa que agarramos y tocamos un botón, sino que tenemos que gritar en la parada, por favor. Claro. Venezuela es el pitico del amolador. Claro. Venezuela es las chicharras de mayo. y e irnos. Caraqueños contra, ¿cómo es? Leones contra Magallanes, esas cuestiones tradicionales. Sí, leones contra Magallanes, sí. O que cuando un caraqueño va a Maracaibo y pide una dirección, te mandan en dirección opuesta. Sí. Dime que no nos hacen eso, sí, ¿ah, maluco? Sí, sí, claro. Y decir que sí, que Maracaibo es la ciudad más fría de toda Venezuela, sí. Porque el aire acondicionado está tan fuerte que uno pasa más frío que calor. Claro, claro. Las abuelas, ¿no? Contándole historias a los nietos, son claro. Costumbres que se han perdido, que eso no, es no, bien no, importante. No, y estas cosas del pueblo, cuidado que la herida se te va a enconar. ¿Qué es enconar? Que alguien me explique qué es eso de enconar. No, entonces es retomar eso que nos hace venezolanos, que va más allá de la música tradicional venezolana, que forma una parte importante, pero tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestro modo de ver la vida y con nuestro modo de amarnos, porque los venezolanos somos generosos y somos sí. Amables y somos amorosos. O sea, uno, mi papá contaba, o sea, mi papá español, inmigrante español, bueno, lo cremamos con su liquiliqui porque se sentía más venezolano que español. Decía, imagínate. No hay ningún pueblo de Venezuela donde tú no llegues y alguien te ofrezca un café. Así es. No correcto. Hay ningún pueblo de Venezuela, la casita más pobre, te ofrecen el café y el vaso de agua. Y si algo que caracteriza a los venezolanos es que, ah, bueno, nos reunimos en mi casa, hacemos una fiesta, no tienes cómo irte, ¡saquen la colchoneta! Sí. Y todo el mundo durmiendo en colchoneta, y todo el mundo compartiendo, porque así somos los venezolanos. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo, definitivamente. Son las 11:30, vamos a hacer una pausa. ¿Con qué tema vamos, Amílcar? Que ya cargaron los temas que habían dejado. Canta América. Canta América, tenemos. Canta América, perfecto. 12 de octubre de 1492. Con el saliente de fondo al horizonte caribe, tres siluetas proyectan sus sombras siniestras sobre la desnudez de una virgen. Hombres de piel blanca, pero de alma oscura. Sus valijas repletas de cadenas, pero vacías de esperanza. Desde entonces hasta hoy, un grito se ahoga en nuestras gargantas y corre por nuestras venas, desde las aldeas, chozas y hasta las costas. Cuando eras niña te vi libre, desnuda y salvaje, sangre guerrera y coraje fluían dentro de ti y te humillaron así. El crucifijo y la espada, hoy aún te ves doblegada. ¿Cuándo serás libre al fin? Se oyen vientos de tormenta, pueblos de raza bravía. ¿Cuánto andarás todavía entre tu yugo y tu afrenta? América, tu canción de norte a sur se levanta. Canta América, canta. Te creó, te hizo así, de barro, furia y danzas, de amor, de fe, de esperanzas. ¿Cómo no habrás de vivir

rasgando el velo va. Relámpago en la hermoso tema de Amílcar Briceño, quien se encuentra compartiendo con nosotros en La Ventana. ¿Cómo se llama ese tema, Amílcar? Se llama Relámpago en la Oscuridad. Uh-huh. Así, y así se va a llamar también la una sorpresa que tenemos por ahí. Me dieron que no lo dije, ya por poquito lo digo. Ah, no. Mosca, Amílcar, mosca. Amílcar, mañana, háblanos sobre la actividad que vas a tener mañana en la Grada Bolivariana, que es el Foro Libertador en el Panteón Nacional. Vamos a tener varias. Lo de mañana, estamos programándolo, estamos haciendo una convocatoria, vamos a, ya oficialmente ya hoy se va a concretar. Lo que sí está concreta es en la Casa de las Letras de Simón Rodríguez el próximo viernes 19. Ahí ya estamos invitando desde ya. Mañana todavía nos faltan unos toquecitos y vamos a estar anunciando. O sea que lo de la grada de este viernes no va. Estamos allí dándole los últimos toques. Ahí se han presentado algunas cuestioncitas que vamos a afinar. Entonces, posiblemente vaya o posiblemente no vaya. No, pero lo que pasa es que también vamos a estar claros. Lamentablemente, es un grupo minoritario, pero estos grupos extremistas opositores ya nos marcan la agenda. Nos marcan la agenda. Por ejemplo, yo no pude sacar mi programa el día de ayer porque habían convocado a lo que terminó bautizado como la Marcha del Pupú hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto fue trancado por la zona donde vivo, que han habido conflictos, pues opté por quedarme en mi casa y bueno, y afortunadamente no pasó nada, más allá de lo de las Mercedes, ¿no? Sí. Pero es que todo es, ahora todo depende de a dónde convocan, porque te trancan las estaciones del metro, claro, por prevención, estaciones, o sea, todo es tú. Entonces terrible. Se congestiona todo y bueno, esa es la lucha que tenemos en este momento. Por eso, de eso se trata. Bueno, lo importante es que estemos preparados para estos tiempos. Yo creo que lo que dijo Bolívar allá ante la Junta Patriótica, echemos el miedo a las espaldas. Una de las prácticas del imperio siempre es el miedo, por eso los terroristas son ellos. Uh-huh. Y eso no es nuevo. Bueno, pero es que la palabra, ¿qué es lo que busca el terrorismo? Miedo. Generar terror, que estemos aterrorizados. Para inmovilizar. Exactamente. Pero nosotros no somos un pueblo de miedo. Yo recuerdo el mismo día de la batalla de Carabobo, el 24 de junio del 21, en la madrugada estaban reunidos Bolívar, Ambrosio Plaza, con quien, por cierto, tuvo un roce tiempo atrás por Bernardina, que finalmente se casó con Ambrosio. Ambrosio miraba muchísimo a Bolívar y eso incomodó a uno de los coroneles y le dijo, bueno, ¿qué le pasa a este que mira tanto a Bolívar? Y dijo Ambrosio, no, lo que pasa es que yo no sé qué impulsa este hombre sabiendo que mañana puede morir, como diciendo, ay, el miedo. Y dijo Bolívar, sí, mañana puedo morir, es verdad. Puede ser que sea un día de muerte, pero será un día de gloria, porque vamos a vencer. Y los venezolanos somos así. Tenemos que dar la vida, la daremos, pero no nos van a doblegar. No nos van a doblegar. Entonces el miedo es lo primero que tenemos que echar sobre nuestras espaldas. Y ese mismo Bolívar... O que echar el miedo sobre nuestras espaldas, eso no quiere decir que seamos imprudentes o seamos temerarios. No, eso es otra cosa. Sino el no tener miedo es mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestro valor. Correcto. Así es. No dejarnos doblegar. A las virtudes. No dejar de hacer el trabajo. Claro, qué bueno que no puedo ir a mi lugar de trabajo porque está pasando esto y por razones de seguridad. Bueno, pero entonces desde mi casa voy trabajando y voy dando la lucha y la cuestión es irnos adaptando a estas situaciones para continuar con el trabajo. Un pueblo virtuoso. Fíjate que hay unas palabras que parecieran escritas el día de ayer. Sin embargo, son de octubre de 1814 en Carúpano, el manifiesto, que dice Bolívar, sí, vuestras virtudes solas son capaces de combatir con suceso contra esta multitud de frenéticos que desconocen su propio interés y honor. Porque nunca la libertad fue subyugada por la tiranía. Y no comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias. Vosotros sois libres, ellos son esclavos. Combatid pues y venceréis, porque Dios concede la victoria a la constancia. Entonces, de allí la importancia de la vigencia de ese pensamiento que nos recuerda cada día quiénes somos, como lo hizo el comandante Chávez. Como lo hizo el comandante Chávez, yo recuerdo aquel 23 de enero del 2003, cuando en pleno sabotaje petrolero estaba full aquel meeting, y dijo el presidente Chávez que nos cerraron las gaseosas, que ya no vamos a tomar refresco. Ustedes no saben lo sabroso que es un guarapo de papelón. Uh-huh. Y es la verdad. Ay, sí, qué rico. Sí, si tenemos tantos recursos, ¿por qué tenemos que recurrir a basura? Bueno, no, es ver. Ay, que está caro el ron, la cerveza. ¿Tú sabes qué cosa es sabrosa? Y la conocí hace poco. El cocuy. El licor de Ponsigué. Buenísimo. Tú tienes tu botella con tu Ponsigué y lo que le tienes que echar es ron triple Florida, ron Florida, que cuesta 5,000 bolos. ¿Entiendes? Y tú lo que vas a estar llenando y te tomas tu copita de licor de Ponsigué, y eso de verdad que es que me acuerdo y hago como el perrito de las comiquitas, que cuando comía galletas iba para el techo y después bajaba así. Sí, pero es que, qué cosa tan divina. Es parte del lavado de cerebro, porque nosotros nos dicen que el chocolate de tal marca es el mejor porque es hecho en Suiza, sí, pero es hecho con chocolate de cacao de aquí. Entonces el chocolate bueno es el de aquí. Quisiera hacer una acotación con respecto a lo del miedo, porque como he visto tantos jóvenes en el frente de todas las protestas, es bueno recordar que durante la adolescencia se exacerba mucho dos o tres características en su forma de ser, que nosotros lo denominamos el egocentrismo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, hay que mencionar la fábula personal. Todo lo que yo haga es irrepetible y, por lo tanto, entre más grande haga, mucho más voy a ser aceptado por mis iguales. Exacto. Sí. Necesitas esa es una característica. Generar tu espacio. Exactamente. Tu espacio en la sociedad y en el mundo. Sí. Hay otro que es nosotros lo llamamos, ya hablé de fábula personal, pero también del imaginario, ¿no? Ese imaginario de yo pensar que el otro joven está esperando que yo actúe de tal manera. Entonces, si yo pego, yo pienso que tú estás esperando que yo sea violento, entonces yo voy a ser violento. Y lo más preocupante desde mi punto de vista es el mesianismo. Nosotros lo llamamos mesianismo. Es verdad. Porque ellos hablan de yo soy el Mesías, yo soy el llamado a arreglar este mundo, a convertir este mundo en lo mejor, en lo que fuese. A mí eso pasa aquí en cualquier adolescente, en cualquier parte del mundo. El problema es que cuando viene acompañado de vacíos intelectuales, falta de contenidos, entonces son simplemente características casi viscerales. Entonces uno lo ve allí que no pasa nada por su racionalidad, y ellos actúan como mesías. Creen que están viviendo su fábula personal y están actuando para un auditorio imaginario. Sí, fíjate una eso cosa. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Perdón, y para terminar la idea. Esta gente que está movilizándolo, ellos tienen psicólogos y saben. Uh-huh. Y por eso utilizan a los adolescentes para eso, porque en ellos no están mediando la razón, sino están mediando la emoción. Correcto. Sí, entonces, es muy preocupante. Fíjate una cosa, Liliana, en publicidad, al target de los adolescentes se les llama émulos. Ah, porque emulan un así modelo. Está, claro. Ellos están buscando un modelo a seguir para ser aceptados en la sociedad. Y entonces vemos cómo la derecha está utilizando símbolos de los juegos de video, de los templarios, del Capitán América, porque es una forma de captar a este público adolescente para que hagan este tipo de acciones de guerra, acciones terroristas, y los chamos pues se van lanzando porque lo asocian con algo cool y es tan duro. Me comentaba una usuaria, Amilcar, Liliana, es una usuaria de acá de La Ventana que está preocupada por su hija, tiene una hija adolescente, y dice, y es que la derecha se está metiendo con nuestros hijos, porque fíjate lo que pasó con el hijo de Tarek William Saab, ¿no? Que el hijo saca una carta pública y me dice, y me ha pasado a mí y le está pasando a otros amigos que son chavistas con hijos adolescentes que nos están insultando, claro, y se nos están volteando y se nos están yendo escondidas a las manifestaciones de los opositores. O sea, ella cuando, o sea, que ya le están diciendo a los padres, cállate, maldito chavista, hijos contra padres. Y émulos, niños de 14, 15 así años. Es. Pero si a eso le añades todo eso que ustedes están comentando, le añades la droga, ah, imagínate tú. Claro. ¿Qué podemos esperar? Claro. Y fíjate, en estos días, cuando estaba la cuestión más recia, yo recuerdo que me asomé en internet para la cartelera de cine. La película en casi todas las salas. Hay cines que tienen 5 salas y 4 salas. Rápidos y Furiosos. Sí. Eso te está enviando algo. Sí. Rápidos. Claro. Y ajá. Furiosos, sí. Porque así andaban ellos, andaban rápido y andaban furiosos. Sí, exactamente. Entonces, mira cómo que asedio. Nada es de subestimar, sí. En cuanto a los medios que ellos están utilizando, cualquier medio, sí. Publicidad subliminal, uh-huh. Las películas que pasan, las propagandas, todo eso es un ataque durísimo a la mente. De allí que nosotros tengamos que recuperar mucho lo que es nuestra identidad y la salud mental. Exactamente, bueno, y para eso está también, tampoco podemos caer, pienso yo, en la panacea de que ay, la Asamblea Nacional Constituyente es la panacea y va a resolver todos nuestros problemas. Existen incluso inquietudes por parte de gente del chavismo que han escrito al grupo de La Ventana o han reflexionado en las redes sociales, camaradas, que dicen, ok, la constituyente, y mientras tanto, ¿qué hacemos con los bachaqueros? Mientras tanto, ¿qué hacemos con la especulación? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con la situación del dólar? ¿Qué hacemos con...? Y son cosas que hay que resolver más allá de la constituyente, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto, Amílcar? No, a estas personas que tienen esta inquietud, está razón. La constituyente, pero hay cosas que hay que atender ya, más allá de la constituyente. Y tienen razón de estar preocupados por eso. Nadie les va a decir que no tienen razón. Ahora, el asunto está en que nosotros somos un pueblo de leyes, a pesar de todo. Es cierto, venimos una constituyente, pero tenemos leyes vigentes, que nosotros podemos accionar ya si queremos. Por ejemplo, tenemos que organizarnos. Por ejemplo, en mi sector, yo tengo que la constituyente nos ayuda a organizarnos. También, claro, pero no hay excusa para no organizarse. ¿Cuál es uno de los grandes problemas ahorita que tenemos, por ejemplo, con el abastecimiento? Y me consta, no estoy mintiendo porque yo me he recorrido el país. Ahí tenemos el estado, por ejemplo, el estado Sucre, que él solito puede alimentar a media Venezuela. No solamente porque tiene todos los mares, tiene golfos, sino que también tiene tierras muy fértiles, donde la comida se pierde, me consta. Yo no sé cómo está aquí el locumo chino, no sé cómo está el kilo, pero yo lo he visto perderse allá por camiones. Sí. Y que no lo traen precisamente porque el capitalismo no le conviene traer comida a la ciudad, porque si la trae el precio baja, entonces no hay ganancia. Entonces tenemos un sistema bastante malévolo que está dañando todo, pero si nos organizamos y nos acercamos un poquito más al campo y tendemos puentes y hacemos intercambio y hacemos trueque y hacemos, sí, lo podemos hacer. Mira, el amor no se decreta. No tenemos que esperar que nadie nos diga que tenemos que amar. Amamos por naturaleza. Hagamos eso por naturaleza también. Acerquémonos al que está allá en el campo, que también es explotado, y tratemos de tender puentes para de algún modo aminorar esto que nos está pasando. Venezuela produce, pero bajo este esquema capitalista estamos paralizados. No puede ser que en el estado Sucre hayan millones y millones y millones de toneladas de sardinas que las tienen allí y que la sardina esté costando lo que cuesta. Uh-huh. Que tengamos un mar territorial que es casi el tamaño del territorio de tierra, casi el mismo tamaño, y que tengamos unos precios del pescado tan elevados que podríamos alimentar a Venezuela, Colombia, Brasil, no más con nuestro mar Caribe. Entonces se trata de que tenemos que organizarnos desde ya, activarnos, buscar modos, hacer asambleas, buscar, no sé, hay que buscar salida. No, mire, esa cultura de ADECA que todavía permanece del Papa Estado, de que si el gobierno no hace nada, yo no hago. Entonces, no puede ser. Los venezolanos, por eso saco el pensamiento de Bolívar, vuestras virtudes solas son capaces de combatir con éxito. Entonces, tenemos tantas virtudes, bueno, vamos a ponerlas a la obra, pues. Así es. Y bueno, otra inquietud que también han demostrado algunos camaradas, ¿no? He leído artículos que son críticos hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo dejo clarito. Cuando yo leo un artículo de alguien que se dice de izquierda y viene, Maduro se quiere perpetuar en el poder, ya lo desecho. Porque claro, ese es el discurso de la derecha. Sí, y aparte, que de verdad, ¿ustedes creen que Maduro es tan masoquista para quererse perpetuar en el poder cuando ha sido el presidente más acosado, agredido, vilipendiado? O sea, la vida de Nicolás Maduro, la vida personal, es un infierno, por el amor de Dios. ¿Ustedes creen que una persona así de acosada realmente se quiere perpetuar en el poder? ¿Qué tal, loco? Porque dice, no, que para robar. Es que, bueno, ya tuvo un montón de tiempo para robar desde hace un montón. Él sencillamente agarra un avión y se va a Miami, se va a vivir al exterior. O sea, porque ya, sí, o sea, pensando en la mentalidad opositora, ¿no? Ladrón, ladrón, ladrón. No, que se quiere perpetuar para seguir robando. Ya va. Sí, lo que pasa es que cada ladrón juega por su condición. Por eso que dicen, mira el reloj que tiene. Es el reloj que ellos quisieran Exactamente. Tener. Exactamente. Pero bueno, más allá de eso, yo cuando leo un artículo de alguien que se dice de izquierda y me viene con el argumento que es que la constituyente es un recurso de Maduro para perpetuarse en el poder, de verdad que yo lo que hago es dejar, leí hasta aquí, sí, y claro, digo, esta persona no es de izquierda. Así. Ahora, he leído también argumentos que son interesantes, ¿no? Que son argumentos, preocupaciones, no tanto en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de los riesgos de hacer mal las cosas. Claro. Porque si se está dejando en manos de una asamblea la redacción de un nuevo texto legal, que si bien la intención del Estado es profundizar y perfeccionar la actual, pero pueden haber gazapos que nos podrían llevar por parte de la derecha o de gente que quede, gente infiltrada, gente de la derecha, gente que no esté, pero pueden introducir cosas que más bien nos hagan retroceder, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en cómo se establecen las bases de la conformación de la Asamblea. Y otra de las cosas que dicen, y la verdad es que lo personal yo coincido con ellos, en el 99 se convocó, o sea, cuando Chávez tenía, esa fue su propuesta electoral, pero él lanzó un referéndum consultivo, le dijo a la gente, ¿quieren constituyente o no quieren constituyente? Y la gente votó por esa constituyente. Y estas personas de izquierda que están cuestionando el cómo se está haciendo la convocatoria dicen, ¿por qué no se convoca a un referéndum consultivo y que empecemos igual que en el 99, que el pueblo decida si quiere constituyente o no? En lo personal yo soy de las que creo que ganaríamos esa convocatoria a constituyente. Germán Ezcarra dice que bueno, lo que pasa es que está en la constitución del 61 no daba recursos legales, entonces encontraron en una ley por ahí que se podía hacer un referéndum consultivo y que se fueron para allí, pero que la constitución no dice, o sea, la constitución no dice que haga falta hacerlo. Pero bueno, mira, pienso yo, la mujer del César no solamente debe ser honesta, debe demostrarlo. Debe parecerlo. Y yo pienso, debe parecerlo, me parece que la convocatoria a un referéndum consultivo sobre la Asamblea Constituyente más bien fortalece nuestra imagen ante el exterior. ¿Qué más que algo más democrático que someter a votación del pueblo si quieren una constituyente o no? Otra ventaja que yo veo de convocar a este referéndum consultivo es que la oposición, bueno, Capriles dice que no, Tintori dice que no, María Corina dice que no, bueno, ok, esto se está llevando a elecciones, le cayó la boca a la derecha internacional y ellos van a tener que hacer campaña por el no. Claro. Y van a dejar la vía violenta para ganarse la campaña por el no. Entonces el chavismo también va ganando tiempo y nos podemos ir organizando mejor y podemos hacer las cosas mejor. Claro, es mi punto de vista. Es tu punto de vista, claro. Es una observación que dejo porque yo estoy en contra de ponerme a escribir artículos y decir, el gobierno lo está haciendo mal. No. Esto hay que discutirlo en los espacios, esto hay que discutirlo en las asambleas. Cuando te reúnas con los cultores, Amílcar, cuando te reúnas con los psicólogos, Liliana, cuando estamos en contacto con alguna autoridad, vamos a llevarle esta inquietud. Y que las autoridades estén al tanto de que esto es una inquietud que la tiene mucha gente y que el hecho de que, y que no hay que, ¿cómo es?, meter en una gaveta cualquier artículo que medio cuestione la constituyente. ¡Ah, no! ¡Este es un traidor! No, hay que leer, pero hay que saber discriminar los argumentos. Oye, que para que Maduro se quiera perpetuar en el poder, de verdad que esos artículos yo no les doy credibilidad. No. Pero sí, pero esto del referéndum consultivo, a mi juicio, tiene lógica. Yo creo que también hay mucha, demasiada hipocresía en la propuesta de estos izquierdosos trasnochados. ¿Por qué? Mira, darle credibilidad y solidez al discurso de la derecha. Sí, y además quiero hablarlo a todo riesgo, el discurso de la fiscal, que me pareció realmente peligroso cuando... No, es peligroso. Y las declaraciones que dio a la prensa estadounidense es peligroso. A eso me refiero, precisamente. Ella, me parece que ella ya está obedeciendo una parcialidad política más que lo que son sus funciones como fiscal. Ese discurso hay que desarmarlo y ese discurso de la izquierda, de esos izquierdosos, fortalecen el discurso de la fiscal. Cuando ella dice que nuestra acusación no... nuestra constitución inmejorable, eso es totalmente falso. El mismo Chávez decía que era perfectible. Pero él hizo dos enmiendas. Y no propuso la enmienda y la reforma. No, y es más, desde un principio, Chávez lo dijo, esta constitución es la mejor del mundo, pero es perfectible porque los tiempos avanzan. Claro que sí, por supuesto. El mismo Bolívar decía que cada 10 años debería hacerse una revisión y me parece a mí correctísimo cada tanto tiempo. Entonces, sí, o sea, que se haga un referéndum consultivo o que no se haga, eso no quita que la Constitución tiene que ser revisada, que la Constitución, que tiene que haber una constituyente, ya sea para perfeccionarla, para hacerla muchísimo mejor, pero adolecemos de eso. Mira, en una coyuntura como esta, cuando nuestra fiscal, caramba, tomó una posición como la que tomó, un poder del Estado. Cuando la Asamblea Nacional también fue tomada por el imperio, nos quedan tres poderes. Y si se toma el tercero, estamos perdidos. Entonces, no, hay que hacer un esfuerzo inmenso por recomponer todo. Entonces, yo estoy totalmente con el presidente Nicolás Maduro. Que se haga consultivo o no, bueno, eso será o no será. Pero yo creo que sí hay que hacer una constituyente y hay propuestas. No, es que de eso no hay duda. Propuestas. Es que de que hay que hacer una constituyente, de eso no hay duda. Hay que hacerla. La cuestión es, bueno, ¿cómo? Porque, señores, estamos en un momento que tenemos dos opciones. O la paz, que eso lo representa el proceso constituyente, o la barbarie. Correcto. Y cuando hablamos de barbarie no es retórica. La barbarie de los Puputov. La barbarie de las fotos de niños de 3 a 6 años con máscaras antigases. La barbarie de adolescentes que son lanzados por sus propias madres a que den su vida por la patria de esta manera tan absurda. Correcto, correcto. Sí, mira, sobre todo hay que recuperar la soberanía. Yo creo que es una palabra muy sagrada, muy grande, muy poco entendida. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, no reside en Almagro, no reside en la OEA, no reside en la Parlamento la Europeo, no reside fuera del país, reside dentro del país. Entonces esa manía de estar siempre invocando al exterior debe ser muy molesto, que tú vivas en tu hogar y tu familia está invocando al vecino para que arregle tus problemas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nuestro hogar es el nuestro, tenemos que arreglarlo nosotros. Entonces yo creo que esta iniciativa hay que apoyarla total y absolutamente. Tenemos propuestas. Yo, por lo menos en lo personal, tengo muchas propuestas para la Constitución y yo sé que muchos millones también tienen muchas propuestas. Bueno, vamos a traerlas a la mesa y vamos a construir, a reconstruir, a refundarla, a seguir refundando la patria. Creo que eso es lo más importante y a blindarnos. La Constitución, por ejemplo, hay cosas que para mí deben quedar. El prólogo, maravilloso. El preámbulo. Gustavo Pereira hizo una oda al amor, a la justicia, una cosa maravillosa. El de los primeros artículos también tengo propuestas que deben seguir siendo fundamentales, no deben ser tocados en relación al resto, pero deben haber algunas cuestioncitas allí que hay que hacer. Hay unas contradicciones como lo del latifundio, como lo de la educación, como lo del artículo 21, el cual creo que debe ser más abarcante. Todos son iguales ante la ley. Si todos son iguales, tienen que ser todos, no unos más que otros. Claro, no iguales. Es así. Entonces hay muchas cosas que podemos ir digamos avanzando en perfeccionar nuestra Carta Magna. Y bueno, al estilo Rousseau, la soberanía, lo que llama él, no se me fue el nombre, popular, general. Si estos decidieron por la mayoría, todos tenemos que irnos por allí, porque para eso precisamente es la democracia. Bueno, estamos conversando con Amílcar Briceño, también se encuentra Liliana Cubillos Estoque. Liliana, yo, ¿qué piensas? O que pudiéramos, o como psicólogo, o los psicólogos que pudieran, o lo que son los profesionales de la salud, que pudieran aportar para la nueva constitución. Porque hemos visto en estos años cómo han estado atentando contra la salud mental de nuestro pueblo. ¿Hay alguna forma o habría alguna forma de poderla proteger constitucionalmente? Bueno, yo creo que sí, que nosotros pudiéramos aportar mucho. De hecho, hay varios grupos, ¿no?, que estamos trabajando en eso. Hay un grupo importante que son Psicólogos por el Socialismo, uh-huh, donde ha hecho unas buenas propuestas sobre la necesidad que tenemos nosotros de modificar la ley de salud mental. Esa ley de salud mental ha sido muy criticada desde el punto de vista de lo psicológico, porque como es hecha por, está muy medicalizada, es hecha por psiquiatras. Ay, y los psiquiatras obedecen sí, a los laboratorios, obedecen a la salud y mental. Nosotros hemos no tenido todo. Muy poco, sí, nosotros hemos tenido muy poco posibilidades de luchar por esa ley. Entonces nosotros tenemos una tarea fundamental y es precisamente modificar la ley de salud mental y obviamente que eso también esté en la propuesta de la atención en el área de la salud de la Constitución. Por otro lado, bueno, tenemos una tarea yo creo que inmensa y es la necesidad de despolarizarnos nosotros como profesionales. Y no solo como profesionales, yo diría como gremios, porque de verdad que ha sido muy preocupante. Gracias, Enza, por permitírmelo decirlo, pero yo de verdad que estoy muy preocupada por los pronunciamientos que ha hecho la Federación de Psicólogos de Venezuela. En un primer momento se hizo un pronunciamiento más o menos neutral, pero una vez que se unió, o una vez que le llamaron la atención, o una vez que consultó a no sé quién, sacó otros pronunciamientos sumamente parcializados, donde prácticamente están orientados a darle sugerencias a los padres para que manden a sus hijos a luchar por la libertad. Eso de verdad que me tiene muy preocupada. Entonces, bueno, eso es otra tarea también fundamental, que nosotros como profesionales nos despolaricemos y seamos más científicos, seamos más éticos en nuestros pronunciamientos. Entonces sí, por supuesto, nosotros, yo hablo de lo que yo particularmente puedo hacer. He sido invitada a muchos foros donde hemos trabajado con respecto a cómo trabajar con los niños dentro de la familia, que quizás son los que más han llevado sufrimiento y no saben cómo manejarlo, y bueno, en eso andamos, ¿no? Participando en otros espacios, en todos los espacios donde nosotros tengamos la posibilidad. Ahora, sí reconozco que es muy difícil conformar un grupo de psicólogos, ¿verdad?, que tenga propuestas específicas como grupo, y las propuestas yo creo que van a ser más individuales que en grupo, porque estamos muy polarizados y bueno, tenemos que reconocer que son muchos más los psicólogos que están orientados con la ideología de derecha que con la ideología nuestra. Entonces, sí, pero bueno, los psicólogos asamblea puede ser, por ejemplo, la propuesta, si es sectorizada, puede ser el sector profesionales de la salud. Entonces, sí, que tener el mismo, yo creo, grupo, que es eso. Médicos, psicólogos, eso es lo que yo también creo que podemos hacer. O sea, y psicopedagoga, farmacéutico, terapistas ocupacionales, todos los que tengamos que ver con salud, podemos unirnos y llevar propuestas. Pero como gremio no creo yo que no vayamos, deberíamos, sí, no porque deberían, está, o sea, las colegiaturas siempre tienden hacia su lado. Sí, son sumamente conservadoras, sí, son muy defensoras de sus propios intereses, y yo creo que usualmente no la solvencia ética, y de allí no pasa. Sí, no, y no tiene tampoco la solvencia ética como para hacer propuestas ahorita, que eso también hay que decirlo así, ¿no? Bueno, nos hemos agarrado tiempo de, no nos hemos pasado de tiempo de la ventana, pero realmente vale la pena. Tenemos de verdad unos invitados de lujo el día de hoy. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribió SOS Palestina, aquí en La Campiña, en un conversatorio sobre la constituyente con el cámara, @PSUAristóbulo. A Irán Barradas escribe: buenos días, esto le pasó al equipo de Globovisión, ENSA. Y bueno, y cuelga un tuit de Bernardo Luzardo, donde tiene un ojo herido, o sea, tengo una herida en el ojo por la ceja, y dice: denuncio y condeno salvaje agresión que nuevamente sufrimos equipo de Globovisión. Estuvimos a punto de ser linchados por manifestantes opositores. Edgar Pérez dice: por favor, hagan un comentario sobre el artículo de @MaripiliH, Maripili Hernández. No lo he leído, Edgar, y te pedí que por favor nos lo enviara para leerlo, pues para tener una idea, pero no ha llegado. Rebeca Briceño dice: no hace falta referendo consultivo porque ya es ley de la República la constituyente originaria. Leer el artículo que la invocan, mándame esos artículos, pero hay gente que difiere. Interpreta, hay interpretaciones. O sea, hay interpretaciones, porque hay otros que dicen que, o sea, el hecho de que no aparezca en la Constitución no quiere decir que no se pueda hacer. Exacto. O sea, ahí yo pienso que hay que abrir la discusión, uh-huh. y como dijo Heriberto González, uh-huh. tenemos claro que la constituyente es la vía. Pero como dijo Heriberto González, que también, que una señal, y eso va para los chavistas, una señal de cordura es cuestionar todo lo que vemos, escuchamos y leemos. Y cuestionarnos es estar en contra, sencillamente hacernos preguntas. Si las respuestas nos satisfacen, bien. Si no nos satisfacen, ahí vemos, ¿no? Porque no hay que perder el sentido crítico. Claro. Y eso, y no estamos viviendo en una